Y las 15:41 nos parece un buen momento para presentar a nuestro compañero Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, que habitualmente nos ayuda a pensar. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo te va? Bien. Mira, en estos días me llama la atención que muchísimos comentaristas se encuentran un tanto sorprendidos por la aparente contradicción entre la situación tan compleja y por momentos crítica que viven distintos sectores del agro y la posición política de la mesa de enlace. Bien, yo lo que quiero, me interesa aclarar, es que tanto la mesa de enlace como la UIA, como la Cámara de Comercio, en realidad históricamente y ahora también, privilegian para su posición política precisamente su ideología política y sus intereses estratégicos frente a cada uno de los gobiernos antes que los intereses específicos de sus representados. Vos fijate, ahora hay una caída internacional del precio de los granos. Hay una fuerte subvaluación del dólar doméstico, con lo cual pierden plata cuando liquidan sus divisas porque cobran en pesos mucho menos de lo que debería ser con un dólar real. Y se le agrega una sequía importante, particularmente en algunos cultivos como el maíz. La UIA, la Unión Industrial Argentina, que yo creo que cada vez tiene menos de industrial de Argentina y de Unión, tiene la misma actitud. Hay una caída severísima del mercado interno. Las pymes están también en una situación comprometida. Se genera una apertura de las importaciones que afecta en primer lugar a las pequeñas y medianas empresas, pero también a las grandes empresas. Y consecuentemente también hay una caída del consumo. Y con respecto a la Cámara Argentina de Comercio, es obvio que hay una caída de la venta en los comercios, pero no solo en los comercios barriales, sino también en las grandes superficies, en los grandes supermercados. Sin embargo, la Mesa de Enlace, la UIA y la Cámara Argentina de Comercio apoyan abiertamente al gobierno y hacen todo tipo de gambetas frente a sus representados. Está claro que hay una visión estratégica, ideológica, de que antes que nada prefieren a gobierno de derecha, de ultraderechas, corporativos, y en cambio rechazan claramente cualquier gobierno de origen popular, peronista, de izquierda, nacionalista, lo que sea. Y termino, ni que hablar, AEA y el Grupo de los Seis, cuyos dos grandes jefes son Roca y Mañeto, que tienen clarísimo que tienen que apoyar a este gobierno del presidente Milei. Me gustó tu expresión, ni que hablar, no hace falta ni mencionarlo. Juan Carlos, gracias. Chao, hasta pronto, chao. Juan Carlos Junio, como verán, ayudándonos a pensar y